Bueno, son las 21 horas con apenas un minuto. Es hora de comenzar nuestro programa Música, Literatura y Vida, que esta noche tiene una presentación especial. Le hemos dado descanso a Marina Salvático y también voy a descansar yo, porque en realidad el programa está formado sobre la base de un importante reportaje que le realizaron a don Atahualpa Yupanqui en Madrid, un medio televisivo español, cuando él vivía en Francia. Un reportaje que dura 50 minutos, pero lo vamos a ir alternando con algunas canciones interpretadas por don Atahualpa Yupanqui. Ese va a ser el programa especial de esta noche de música, literatura y vida. Y vamos a comenzar nomás ya mismo con el programa. Está transmitiendo El Sitio FM 95.3 desde el Valle de Anisacate para toda la región de Parabachasca y online vía internet para todo el mundo. www.elsitiofm.com. Bueno, como ya le hemos dicho entonces, el programa consta de un reportaje que le realiza un periodista televisivo español a don Atahualpa Yupanqui y lo recorre por toda su vida. Son hermosas las respuestas y las anécdotas que cuenta don Atahualpa. Por eso nos ha gustado mucho este reportaje y por eso lo utilizamos esta noche para completar nuestro homenaje a don Atahualpa Yupanqui por haberse cumplido el martes pasado el 25 aniversario de su fallecimiento. Aquí vamos entonces ya mismo a comenzar con esta importante entrevista. Una personalidad tremenda y sugestivamente misteriosa es la de Atahualpa Yupanqui, personalidad que ha desbordado los cauces y los límites del folclorista para convertirse en realidad en el poeta, en el hombre que es mensaje, que es símbolo, que es también expresión de un drama, del drama de una raza y de un pueblo. Atahualpa Yupanqui, estudiado por muchos escritores, por folcloristas, por poetas, es hoy, y esa es nuestra suerte, invitado de a fondo. Aquí tenemos al gran maestro, al gran Atahualpa, el hombre que nace a la orilla del ferrocarril, pero entre caballos. Y yo creo que el caballo ha sido uno de los grandes amigos, como la tierra, como el viento, como la soledad, como el silencio. Atahualpa, muchas gracias por estar aquí, porque Atahualpa, al decir de uno de sus biógrafos, es un inextinguible pozo de silencio. Siendo el hombre que ha dicho tantas cosas hondas y profundas y hermosas, es un hombre, sin embargo, que resulta tímido, recatado, modesto, cuando podría ser soberbio, cuando podría estar sintiéndose orgulloso de su éxito personal y como poeta. Atahualpa, vamos a tratar de romper esos silencios por unos minutos. Bueno, pero antes quiero decir buenas noches, España, y agradecerle a usted las amables mentiras con que ha comenzado su conversación. No son tales mentiras, ni son tan amables. El verdadero nombre de Atahualpa Yupanqui es Héctor Boento Chavero. Héctor Roberto Chavero. Ah, Roberto Chavero. Nació en 1900, no sé si 7 u 8. 8. 8, en Pergamino, Argentina. Sí. Era un pueblo pampero. Nací en el campo, nací a 30 kilómetros de ese pueblo. Cerca había otro pueblo que se llamaba Colón, que estaba también a 25 kilómetros. Nací en el mes de enero. Soy del signo de Acuario. Nací en el mes de enero. Llovía, según me contaron después, llovía enormemente y los caminos no eran absolutamente asfaltados. Había lodo,

dan sus fuegos cálidos ondas, me dan su fuerza bravos pamperos, y en el misterio de las quebradas vaga la sombra de mis abuelos. Y en el misterio de las quebradas vaga la sombra de mis abuelos. Lunas me vieron por esos cerros y en las llanuras anochecidas, buscando el alma de tu paisaje para cantarte, tierra querida. Buscando el alma de tu paisaje para cantarte, tierra querida. Andaré por los cerros, selvas y pampas toda la vida, arrimándole coplas a tu esperanza, tierra querida. Arrimándole coplas a tu esperanza, tierra querida. Escuchábamos finalmente por don Atahualpa Yupanqui su tema Tierra Querida. Este ha sido el homenaje que Música, Literatura y Vida, en nombre de Marina Salvatico y mío, Carlos De Bandi, le hemos hecho esta noche a don Atahualpa Yupanqui. Marina no estuvo aquí en la locución, pero sí estuvo siempre presente en la preparación del programa. Hemos querido presentar a este Atahualpa diferente, a este ciudadano del mundo, suelto, ágil, alegre, dicharachero, conversando a lo español con los españoles y caminando a lo parisino por París. Ese también es don Atahualpa. Esto ha sido Música, Literatura y Vida, 25 de mayo del año 2017, nuestro programa homenaje a quien es para nosotros el máximo representante del folclore y la poesía folclórica argentina, don Atahualpa Yupanqui. Agradecemos mucho su atención. Y los esperamos en el próximo programa de Música, Literatura y Vida, que será el próximo jueves por la noche. Recordamos además que este programa ha sido grabado y será retransmitido como siempre el próximo domingo a partir de las 11:30. Muchísimas gracias por todo, por su atención. Les deseamos muy buenas noches y será hasta mañana a las 18 cuando transmitamos nuevamente desde el sitio FM. Buenas noches, gracias. Chao.